Con sentimiento puro y sincero, para mi adoración, que es mi linda madre, Petronila Lumbe Romero, por Sapchaz. ¡Te quiero, mamá! ¡Ahora sí! ¡Siempre con la doncella del Perú! ¡Esmeralda Montalvo! Uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde. Ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo quise llorar. Ahora que no estás más a mi lado, mi corazón llora tu ausencia. Si en el silencio de la noche te contaré otro que